Aski alo kipanai ya munata marka chirinaka, kuyaka Graciela, jayaya kipanai sasina humasarum tatarakita, aksa Puerto Rico marcan jay hasta pachaja wali suma wijitaskaraki, warawara nakasa ajar taskaraki ukamakiwa kayan taskaraktan, hichuro miércoles urukipana, wali kiyatio nakampi saran tanyani, hichuro taki wak tatarakiwa kajamatan tachawi, hisa, tan tachawi takpacha, presidentes de consejos educativos, unidades educativas, axasunta marcanja, y hasta tajpacha neopurin tanipjata sasinajo, y hasta jawilta tabjaraki. Uxatokenja, aruskip tanyaneusau, austaveraki gilata, director distrital, acaja alimentación complementaria, desayuno escolar. Ukatja, aruskip taskarakiñaneusaraki wakaja, equipamiento mobiliario, cabreki refacción de unidades. Uxa token akatu arus kip tanyan, uxa token hachika instalakiri usa sila uyat eurakina. Hilata concejal Nemesio Adubiri, jupaja comisión educación ukamagay sarantas chek sasina. Uxa token akatu arus kip tanyan isa sila uyat eurakina. Hilata director distrital de educación de la Asunta, licenciado Humberto Mamani Carlo. Jupanaruna kapa istanyane. A miércoles 26 de agosto hemos programado una reunión con presidentes de consejos educativos de las 106 unidades educativas que tiene el municipio de La Asunta. Esto en coordinación con el Consejo Educativo de Distrito y también hemos coordinado con el compañero Nemesio Adubiri, que es concejal encargado de educación. Tenemos algunos puntos que tocar. Nos preocupa el tema, por ejemplo, del presupuesto de lo que es la alimentación complementaria, el desayuno escolar, que son 2 millones de bolivianos, y los presidentes de consejos educativos van a dar opiniones, van a emitir sugerencias, y bueno, eso se va a plasmar en un documento que vamos a hacer llegar al municipio para ver en qué se va a gastar ese monto económico, ¿no? Además, existen otras partidas en el tema de educación, lo que se refiere a equipamiento, mobiliario, refacción y otros, que de la misma manera los presidentes del Consejo Educativo van a indicar cómo se va a manejar esta partida económica, ¿no? Y vamos a hacer la sugerencia por escrito al municipio en este caso, ¿no? Ukamata jawilt aweja utjaraki, hichuruja tanta chawiro purin tapkanya pataki, takpacha presidentes de consejos educativos, akajpataka, sohta, unidades educativas, aksa distrito educativo de la Asunta, jupanaka jusatukeru chekanch tapkanya pauka, y se Asunta marcana pasirakini, y hasta hachako liceo cerrado, y hasta paya jaipu pacharua kayantarakini. Ukamata yateona campi purin tanipjarakta, kuyaka Graciela, chukagu markakama kutawajanyani, y atenipjaraktamu a Puerto Rico, quinta sección la Asunta, uxatuketpacha, Francisco Mamani, Reda Imara, Herbol.